Yesu imukulu mwanga ikubepa twaile kutala juba tukajoka Lazare waji mulunda mulunda waji wa Yesu bajibaja nanji bajibananga nanji Yesu Lazare nanji wafile bamulonda Yesu bamulonda Yesu Yesu waji wanena Lazaro Kamone kibundu kyanji le kijikwepi twende le tukamone kibundu kyanji le kijikwepi Lunda muyampe ileza uno Lunda muyampe ileza Wajiwane na kubamisongo Wajiwane na kulufu Wajiwane na kubampofu Lunda muyampe ileza Lunda muyampe ileza uno Lunda muyampe ileza uno Lunda muyampe ileza uno Lunda muyampe ileza Na iami nami Nemi songo yami Nemi anda yami Tata iya unkwashe Tata Lunda muyampe ileza uno Misongo yami tata Lunda muyampe ileza uno Ukujila kwa mile Taza Lunda muyampe ileza uno Tata Lunda muyampe ileza uno Yeah. wabingelengele ne biukeno wabingelengele ne biu ukia tata mtubwe wabingelengele ne biukeno le ujikwepi wami tata wabingelengele ne biukeno akafula mova hiya uneneleza wabingelengele ne biukeno wami tata wami tata wabingelengele ne biukeno wakiaji kia kilonda Yesu wabingelengele ne biukeno ameso ya lubimbileza wabingelengele ne biukeno ya unene ya uneneleza wabingelengele ne biukeno wami tata unoye wabingelengele ne biukeno le ujikwepi akafula mova wami tata unoye anoke tukwite wamileza kaunene kaunene leza anoke tujila vya vulanda leza kaunene tata ujikwepi wami tata kaunene kaunene leza wafuako shaka panga. basale nakashimi kagibu jabata tai basale nakashimi kagibu jabata tai basale nakashimi kagibu abo abasela dikuho abo abasela dikuho yato imatwa yehova abo Kwenda mbinguni. usiku watakatifu watamshangilia Bwana. Malaika watauliza wao wametoka wapi? Ni wale walioshinda kwa sababu ya jina lao. Haleluya. Oh, yao mbali na Mungu miaka mingi mukanisa matendo yao mbali na Mungu Fura ya mbinguni kona ningoja.